Este sábado 25 de noviembre, de 15 a 20 horas, Colonia Carolla tiene su primera feria de mujeres trabajando, una actividad propuesta por la Red de Género Local. La Red de Género Local nació en julio del 2017, iniciada por parte del equipo técnico de la Oficina de Género de la Municipalidad de Colonia Carolla, quien se encargó de llamar a distintas personalidades, miembros autoconvocados de la ciudadanía, profesionales, estudiantes que ya trabajaban con perspectiva de género en su organización, tal como su nombre lo indica. En este poco tiempo de vida, la red ya realizó muchas actividades. La primera fue un taller dado por integrantes de la Red de Bibliotecas con Perspectiva de Género Córdoba, llamado ¿Con qué lentes leemos lo que leemos? La segunda fue una reunión con representantes de todas las áreas de las dependencias municipales para proponer la perspectiva de género transversal desde la municipalidad. Y la tercera es esta gran feria. La propuesta de feria surgió en una de las reuniones mensuales como ganas de mostrarnos, ganas de salir para afuera a través de la acción, de la propuesta. No somos víctimas, somos poderosas, nos organizamos y por eso hacemos una feria. El formato de feria, para destacar un espacio público que puede ser habitado, que puede ser recuperado para encontrarnos, para intercambiarnos, para reconocernos, para fomentar el comercio alternativo también y el trabajo en red. El formato de feria se relaciona un poco con la necesidad y el derecho de volver a los espacios públicos, porque va a ser en la Plaza de las Peras, en una plaza de la ciudad, volver a los espacios públicos y habilitarlos como un espacio de encuentro, de reconocimiento, de intercambio, a la vez que se fomenta una fuente de trabajo, una fuente de ingreso, una forma de comercio alternativo. Y es de mujeres fundamentalmente para destacar el trabajo colectivo que realizamos y productivo. Esto no es nuevo, siempre fue así. Podemos ver en la historia cómo sobran los ejemplos de cómo las mujeres en tiempos difíciles se organizan espontánea y solidariamente, como por ejemplo las madres y abuelas de Plaza de Mayo, las madres de Barrio Ituzaingó, madres y hermanas víctimas de Gatillo Fácil, ollas populares, comedores populares, redes de vecinas, redes de trueque. Un poco ese espíritu es el que recupera la primera feria de mujeres trabajando en Colonia Carolla. Por otro lado, es hermoso y fundamental que esto se realice en una ciudad del interior, para empezar a visibilizar estas redes de organización y para fomentar el trabajo y la acción y también la liberación y el bienestar. Vamos a estar recibiendo a mujeres de Colonia Carolla, Jesús María, Sinzacate, todo el corredor de Sierras Chicas, Córdoba Capital, La Dormida, etc. Es fundamental agradecer el apoyo de la Municipalidad de Colonia Carolla, quienes nos habilita la Plaza de las Peras y también nos provee de los tablones necesarios y del equipo de sonido para que ese día sea toda una fiesta.